¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de astronomía y ciencias del espacio que cada jueves en directo y en cualquier momento del tiempo en diferido hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y en internet a través de www.hispana.es/unpuntoazul. Y saludamos a los compañeros de la agrupación que siempre están con nosotros y que sin ellos no sería posible hacer el programa. Don Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los últimos días suyos aquí en nuestro... Pues sí, ya de los últimos días. Me alegro. No por los últimos días, sino me alegro por... Sí. Por ahora. Por ahora. Por ahora, por ahora. Don Álvaro. Buenas noches. Buen hallado, bien hallado, que diga. ¿Hace tiempo que no venía usted por aquí? 15 días. Uh-huh. La semana pasada me enteré de que era un socio sobrevenido, uh-huh. Creo que era. ¿La palabra? Sí, concretamente. Mientras estudiaba anatomía patológica y nada, me sentí un poco más orgulloso. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Don Antonio, estudiando como siempre. Buenas noches, don Alfonso. Pero estudiando libros de la ESO a sus años. Libro de bachillerato. ¿De bachillerato? Sí, es que yo cada vez que uno de mis hijos... Bueno, al mayor ya le he perdido un poco la... Es que usted me... Cada vez que mis hijos han elevado un curso, pues me he interesado mucho por los libros que la aconsejan. Es que me estaba usted preocupando porque hace tiempo me dijo usted, estoy releyendo. Sí. Y veo que va usted cada vez más para atrás, a ver si termina con la cartilla Palau. Voy a terminar con Palau. Y la verdad que sí, bueno, es un libro de la cría que está en segundo bachillerato y es muy interesante, vamos. Uh-huh. A ver si lo dan todo y lo aprenden, ¿no? Sí. Porque yo nunca he dado un libro entero, no tengo ese placer. Es cierto también, es muy cierto. Y ocupando el lugar del señor presidente que se encuentra de viaje, don Marcos Monte de Oca. Muy buenas noches. Espero que sea usted, ¿cómo se diría la palabra? Esté usted de acorde con las funciones. Espero ser un digno sustituto. Exacto, es lo que no me salía. Bueno, pues tenemos algunas cosillas que hablar esta noche, traemos un tema preparado, pero yo antes os voy a hacer una consulta porque es que me tiene intrigado toda la semana, ¿no? Uno de mis defectos, de mis virtudes, es que siempre estoy enganchado a un libro, ¿no? Y entonces el libro se llama Ángeles y Demonios, es de Dan Brown, ¿eh? Y es el autor de... El Código Da Vinci. Y como siempre, yo me levanto a darle voz y ustedes permanecéis en completo silencio. Sí, sí, pero vamos, usted tarda lo que tarda una persona en empezar a correr delante de un antidisturbio, vamos. Bueno, pues el libro os voy a leer lo que pone el lomo detrás, para que os hagáis una idea si no lo conocéis. Dice que en un laboratorio de máxima seguridad aparece asesinado un científico con un extraño símbolo grabado en su pecho. Para el profesor Robin Langdon, que era el del Código Da Vinci, no hay duda, los Illuminati, los hombres enfrentados a la Iglesia desde los tiempos de Galileo, han regresado. Más o menos habla de eso, ¿no? El libro habla mucho de física, no puedo decir si es bueno o malo porque lo estoy leyendo. Es entretenido, pero viene aquí un fragmento que es que yo me he quedado con los ojos a cuadros y yo quiero que ustedes me digáis si es verdad o es mentira lo que este hombre dice. Habla una chica, ¿no? Y dice... Cuando la Iglesia Católica propuso la teoría del Big Bang en 1927, a lo que contesta este Landon, ¿no?, el protagonista, dice que el Big Bang fue una idea católica, y contesta la chica, que es una física. Bueno, es una bióloga, pero su padre era físico. Por supuesto, propuesta por un monje católico, Georges Lemaître, en 1927. Y contesta Landon, dice, pero yo pensaba, ¿el Big Bang no fue propuesto por el astrónomo de Harvard, Edwin Hubble? Y dice una vez más, la arrogancia científica norteamericana. Hubble publicó su teoría en 1929, dos años después de Lemaître. Y entonces este hombre, el científico, dice, frunce el ceño y dice, se llama el telescopio de Hubble, señor. Nunca he oído hablar del telescopio de Lemaître. Y entonces la chica vuelve a decir, el señor Kohler tiene razón, la idea pertenecía a Lemaître. Hubble se limitó a confirmarla, reuniendo las pruebas que demostraban que el Big Bang era científicamente probable. Cuando Lemaître propuso por primera vez la teoría del Big Bang, los científicos afirmaron que era ridícula. La materia, dijeron, no se creaba de la nada. Por lo tanto, cuando Hubble asombró al mundo demostrando por medios científicos que el Big Bang era correcto, la Iglesia cantó victoria y anunció que constituía la prueba de que la Biblia era correcta desde un punto de vista científico, la verdad divina. ¿Esto es verdad? Bueno, a ver, tiene su parte de verdad, como todo lo que escribe Dan Brown. No me fío mucho. No, a ver, es cierto que la teoría del Big Bang no es que fuera únicamente de Lemaître, es que Lemaître fue realmente uno de sus grandes defensores y de los que más contribuyó. Bien, posiblemente la idea del Big Bang no es un producto de uno solamente, sino ha sido poco a poco desarrollada por varios científicos. Y sí es cierto que Lemaître fue, como digo, de los que fueron más fundamentales en su defensa. Claro, de ahí a que sea la Iglesia, como afirma Dan Brown, la que lo defendiera, pues no. Yo nunca había escuchado eso. No podemos decir que sea, primero, que sea una idea de la Iglesia, porque sea un sacerdote católico, que lo fue, el que la emita. Es como si, no sé, como si yo emito una idea y esa idea se hace directamente ya, sin más, de la agrupación Magallanes. O del Colegio de Abogados de Jerez. Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, vaya, no es del todo exacto lo que afirma. Y bueno, también es cierto que Edwin Hubble fue quien, mediante observaciones, ya no mediante pura teoría, demostró, o bueno, más que demostró, aportó ciertas pruebas de que Big Bang era una teoría realmente plausible, aunque todavía no se llama Big Bang, por cierto. El nombre de Big Bang, si no recuerdo mal, fue de los años 40, uh-huh, y fue George Gamow, otro científico, este sí era americano, el que lo acuñó. Hizo rápida fortuna porque, bueno, es muy expresivo. Son dos sílabas tan... El teórico quizás más importante de la teoría. del Big Bang, fácilmente. Pero a mí el libro me está gustando, sobre todo porque habla mucho de lo que hablamos aquí. Es un libro más, digamos, más físico que El Código Da Vinci, ¿no? Te hablan muchas teorías del inicio del universo y tal. Pero, de cosmología, pero si ese libro llega a manos de una persona que no esté muy acostumbrada a esos temas, ¿hace beneficio ese libro o perjudica? Pregunto, es que estos... Tendría que leerlo para... Sí, no, pero es que estos libros históricos, que parece que son históricos, pero es una novela, pero que no es una novela. ¿Qué parte de verdad, qué parte de mentira? Comenté hace algún tiempo de que una de las modas que cunde en los últimos 15 o 20 años en la literatura es la de un historicismo bastante, bastante dudoso, en algunos casos, y se intenta novelar muchísimas... En literatura, novelar bastantes hechos que han tenido una repercusión histórica importante, ¿no? Cualquier autor puede crear y montar una novela a través de una trama y utilizar elementos históricos de cualquier época. El hecho de utilizar un elemento histórico supone para los historiadores de verdad un ejercicio de objetividad y de profundos conocimientos y de investigación. Estos autores normalmente carecen de los mismos y utilizan el hecho histórico como un instrumento literario. Cuando digo literario, digo un instrumento de ficción, puramente de ficción. Y el último ejemplo que usted muestra, que es el de Dan Brown, por ejemplo, tanto en esta novela como en su anterior, aunque la anterior es posterior a esta anterior, es un galimatía, pero es así. Pues resulta que nos lleva a la conclusión de la duda que usted tiene. Es cierto que cuando usted lee algo, si usted se lo cree a pie juntilla, pues se puede crear una idea errónea de la misma, de la realidad, al menos de la realidad contrastada que al día de hoy tenemos de muchos hechos históricos y de muchos conocimientos. Por lo tanto, a todo el que lea este tipo de literatura, se le debe advertir de que el autor, en la libertad que tiene, la libertad que tiene para exponer lo que piensa, lo que cree, y a la hora de desarrollar una novela, pues tiene esa libertad, como digo, para poder hacer lo que le dé la gana. Pero eso puede llevar a confusiones y a errores. Como no se trata de un libro, evidentemente, ni un libro de tipo de ensayo científico, ni filosófico, ni es un libro de texto, por lo tanto, como se trata de una novela, pues siempre tiene el beneficio de la duda. Ese beneficio de la duda se la tienen que dar los lectores, pero teniendo siempre la precaución necesaria para discernir lo que es un hecho histórico, real y contrastado de una simple interpretación de un autor literario. No solamente pasa con autores de este tipo, de este corte, pasa incluso con historiadores o con pseudofilósofos y gente que hace muchos ensayos actualmente de libros que intentan revisar o revisionar, mejor dicho, de modo sesgado la historia, por ejemplo, ¿no? Y me hablo, por ejemplo, en los últimos libros que estoy releyendo y leyendo de la historia civil española, ¿no? De la guerra civil española, ¿no? Pero es a veces demencial la gran cantidad de estupideces en tan poco tiempo, en una unidad física que se llama densidad estúpida. Que Antonio, yo me refiero a que, por ejemplo, este libro ha caído en mis manos y el tema yo no lo domino, pero lo que leo, estoy acostumbrado a hablarlo aquí, más o menos estoy enterado, ¿no? Pero imagínate que este libro cae en manos de un adolescente de 16 años. ¿Usted recuerda cuando era un adolescente, y lo ha recordado usted aquí, en esta radio además, y en este programa, haber leído con esa edad ciertos libros? Sí. Libros que hoy, afortunadamente, están muy bien guardados por usted, pero también intelectualmente guardados desde ese punto de vista, ¿no? O sea, exacto, pero me refiero a que pueden hacer bastante daño. Eso, ¿no? Lo da la edad. Yo no causa daño. Yo creo que no causa daño. No sé si Marco está de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo. Todos que estamos aquí, que hemos leído muchísimos libros, que son realmente solemnes tonterías, ¿no? Y bueno, pero queda eso, ¿no? Queda lo que, Pablo, lo que digo, ¿no? ¿Qué vas a decir tú? Acerca del Código Da Vinci, este libro, no solamente por lo que decía, fue criticado por diversas organizaciones religiosas, también ha sido muy criticado por la propia crítica literaria, que ha llegado a decir de él, no lo voy a decir, pero bastantes barbaridades, y en cuya defensa yo quiero decir, y eso es para que si la gente que lea las críticas antes de leerse el libro o al buscarlo en internet, que eso, da la curiosidad, que lo pones en internet al buscarlo y la segunda página por delante de la oficial, que sale es del Opus Dei destrozándolo, pues hay que decir que el libro es ficción y es una novela de entretenimiento banal y trivial, y como tal tiene que ser valorada. Ahora dilo en castellano. Sí, que es un es trivial. Es trivial, es decir, sí, es una novela para el entretenimiento simple. Hay que partir normal, también una lanza, porque cuando se habla de crítica literaria, tanto pero que de, para bueno, que nos entendamos todos lo los críticos. Escuchado. La crítica literaria, actualmente, y desde hace ya bastante tiempo, intenta, hace ya algún tiempo, intenta desmitificar ciertos libros, tanto libros que son, que pertenecen al canon de lo que leemos, como a libros que no están en el canon y que se les acusaba de snob en ciertas épocas, ¿no? Es interesante saber, por ejemplo, que hay libros que han hecho mucho beneficio, por ejemplo, y sin embargo no, en su tiempo no gozaron de la categoría crítica ni literaria de ser una obra de primer orden. ¿Eh? Y me refiero, por ejemplo, a autores, por ejemplo, como Conan Doyle, con Sherlock Holmes, por ejemplo, o Harry Potter, como es actualmente. Algún día hay ya cierta crítica, y desde hace años ya que la estoy leyendo, de que apuestan por eso, apuestan que, digamos, que el futuro de la literatura pasa por eso. Pasa por novelas, evidentemente, que tienen un contenido complicado, difícil y abyecto, porque el lenguaje es evolución, y el lenguaje es evolución. Los autores, digamos, vanguardistas en este caso, experimentan sobre el lenguaje, y otros autores que no experimentan sobre el lenguaje, digamos, como si engatusaran al público, ¿no? Y este es un autor que engatusa al público tremendamente. Hombre, ¿no? La verdad. Y eso es muy positivo para la literatura, porque el, mire usted, lo importante de la literatura es que se lea el libro. Eso es lo primero. Cualquier tipo de libro, desde el ensayo más sesudo hasta una novela totalmente, como ha dicho Pablo, banal y sin importancia. Lo importante es leer, porque se está perdiendo uno de los mayores potenciales que ha tenido la cultura en estos últimos 300, 400 años, desde Galileo hasta aquí, que es que el hecho de leer comporta un esfuerzo y una serie de condiciones que a la vez te hacen reflexionar sobre cosas que son más importantes y vas a mejorar. Por lo tanto, estos libros también son importantes. Yo no soy de esa parte de la crítica que abomina de estos libros porque el estilo no es, digamos, el no lo idóneo, sino el que no el que está, digamos, consensuado con las últimas tendencias literarias, por ejemplo, ¿no? Sí, que no vaya si buscando... Si hubiese dicho, por ejemplo, a Kafka, a Joyce o a Proust a principios del siglo XX, no hubiésemos leído nunca a esos autores. Estarían en el baúl de los recuerdos más infames, ¿no? Uh-huh. Algún día podría hablar de la autora o del autor del Código de Da Vinci dentro de 100 o 200 años como un autor extraordinario, por ejemplo. Sí. No le quepa la menor duda. Dios no lo quiere. ¿Por qué? Pues me parece, vamos. Mi opinión es que esto, aparte de todo, estamos perdiéndole un poco la visión. Primero, una cosa que hablamos un poco en medicina preventiva, que es lo de la falacia de la media subjetiva. Lo explico. Sí, que nos ahora mismo, un fácil. Que nos pensamos que todo el mundo es como nosotros. Yo conozco a muy poca gente que se lea el libro y se lo tome todo tan en serio y lo investigue tanto como aquí nuestro señor coordinador de la radio. Conozco mucha gente que se está leyendo los libros de Da Vinci y tal y cual, son divertidos, pero ninguno va por ahí pensando, Dios mío, que fue la iglesia la que descubrió el Big Bang. No. Eso por un lado. Hombre, claro, pero habrá que pensarlo, ¿no? Entonces, sí, sí. Lo que leo me lo trago y no lo pienso. Todo es que pienso. Sí, sí, Pablo. Todo es cuestión de interpretación. Pero es que para mí es mucho más común la persona que se lo lee y no... Y se lo traga y se queda ya toda su vida pensando no, que la iglesia... Que no le hace importancia. Si le hubieran dicho que era el Big Bang, ese mismo autor, en ese mismo libro, dice, no, el Big Bang fue una idea de los templarios. ¿Se quedan igual? Pues si se queda igual no pero se está enterando incluso... de nada, ¿no? Pero es que, vamos a ver, es que también es un... Estamos hablando de gente que consume literatura de una manera un poco para pasar el rato. Hombre, pues, sí, pero que hay gente de la esa, mayoría. Vamos a ver. Yo siempre pienso que esto, aparte de todo, la literatura, lo bueno a lo mejor es que hay cierta parte, hay cierta gente que lee ese libro y se pica para entendernos y dice, bueno, voy a leer algo más. Es sobre yo, la Iglesia Católica. Sobre... Es que yo no creo que la gente lea por leer. Yo, por ejemplo, cuando me leí el manuscrito Carmesí, luego leí un poquito Boabdil, porque yo la verdad que digo, será verdad lo que dice este hombre, porque es otro ejemplo de novela. Yo no creo que la gente sea tan simple a la hora de leer. A Jolán, sí. Tengo usted razón. A bueno, Jolán. Yo no creo que la gente sea tan simple. Don Álvaro sí. Tiene el desvío del sesgo de la epistemología, ¿no? Y que en medicina se traduce en una asignatura, ¿no? Que es todo tabularlo a través de estadísticas y de y de considerar que las cosas son como un hecho innegable, ¿no? Yo considero que el leer es un acto, es un esfuerzo. Siempre, sea lo que sea. Es un esfuerzo intelectual, además. Y yo le aseguro a usted que en mi vida he leído por leer, como tampoco como por comer. Exacto. Ni estoy con ustedes por estar. Eso es imposible desde el punto de vista de la teoría del conocimiento más puro y más simple. O sea, no estamos por estar, ni leer por leer, porque... ¿Usted? Pero yo conozco gente que lee por leer. Hombre, yo conozco una vaca en el campo que está todo el día comiendo y haciendo sus necesidades. Y yo no soy una vaca, se lo aseguro. Muchas vacas con piel humana, de verdad. No se lo aseguro, Yo se lo aseguro que cuando leo algo, lo primero que tengo es un nivel de asunción y de asimilación de lo que dice el autor. Y puede ser una novela de ciencia ficción, por ejemplo, y pasarlo divertidísimamente con la misma. Y, por ejemplo, yo no me iba a imaginar, por ejemplo, si un rayo láser, por ejemplo, es capaz, por ejemplo, de diversificar el espacio-tiempo. Del punto de vista físico, no lo creo. Sin embargo, lo paso muy bien. ¿Cómo utilizo el esfuerzo mental en este caso? Para pasarlo bien. Lo estoy haciendo un esfuerzo. Ahora, yo no trago literatura como la vaca traga paja. Es que, por ejemplo, yo te pongo el caso de mi hermana. Vivo con ella al lado. Mi hermana nunca se leería ese libro, porque no le interesa. No lee por leer. Sin embargo, a mi hermana le encantan los libros de cocina. Y escucha, como el libro de cocina sea malo, te lo dicen, ¿eh? Porque tiene un criterio. Sí. Igual que mi hermano, pues cada uno lee lo que la gana, pero no lee por leer. Sí, sí, de acuerdo. Evidentemente todo el mundo lee lo que le gusta y, por ejemplo, mi madre es una fiera de las biografías, ¿entiendes? Por ejemplo. Y, vale, de acuerdo. Pero y sería incapaz de leer su libro como este. Pero lo que estoy diciendo, por ejemplo, también quería ir. Este tipo de, como toda la literatura, esta literatura también es un negocio. La editorial lo que quiere es vender libros para ganar dinero también. Y todo este tipo de literatura comienza... Y es que barro para casa con mi idolatrado Umberto Eco con El nombre de la rosa. Cuando escribe un libro sobre historia medieval oscura y profunda en un convento y vende libros como churros. Uh-huh. Y luego escribe El péndulo de Foucault y no los vende porque nadie lo entiende. Yo pienso que El péndulo de Foucault lo escribió para mí. Dedicado, yo disfruté como un energúmeno. Mi hermana cada vez que lo coge me lo tira a la cara. Pero en fin. Uh-huh. A lo que iba. Y otro autor que es Ken Follett, que se harta de escribir libros de espías y de pronto escribe un tocho sobre la catedral, la historia de una catedral. Y se forra. ¿Entiendes? Y yo, en la playa, el libro que más he visto leer es el libro que la gente se lleva a la playa. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Por el boca a boca. Este libro es bueno, pero toma. ¿Usted cree que todo el mundo que se ha leído Los Pilares de la Tierra después ha ido a investigar algo sobre la historia de la catedral? Pues yo creo que sí. Pues sí, pues sí. ¿Sí? Curiosamente, con el Código de Da Vinci está ocurriendo un efecto igual. ¿Cuatro, que, tío, igual que yo comparo el Código de Da Vinci al igual, por ejemplo, que con Shakespeare ocurre en su ciudad natal. Existen unos recorridos típicos. Es mentira la mitad de los recorridos, que, pero vamos, es un negocio, como dice don Álvaro, y es cierto, ¿no? O sea, turísticamente en París existen, creo que son 40 y tantos recorridos basados en el Código Da Vinci. Actualmente. Y evidentemente es un negocio, que... Pero es un paréntesis que quiero hacer para decir otra cosa, ¿no? La literatura, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista cultural, es importante, ¿no? Se le da la importancia que tiene, se estudia en el colegio, se trata a los autores con reverencia, sobre todo los autores clásicos que llaman, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy tenemos también una literatura, como ha existido una literatura desde los tiempos, recuerdo, y don Joaquín me puede hablar algo más al respecto, de los tiempos de Homero, ¿no? En Homero hay una inflexión en la cultura y la literatura se considera que ya no es oral. Y se escribe, se empieza a escribir la literatura. Eso ocurrió con Homero. Y desde ese tiempo era un negocio, porque estos señores, como Homero, que se cree, inclusive algunos creen que ni siquiera existió, vivían de eso. Mal o bien vivían de eso, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la literatura. La literatura que tenemos hoy no es otra cosa que un resultado de la sociedad que tenemos hoy, evidentemente. El capitalismo. Y quiero decir, entre otras cosas, pero la que más me sale en este momento es que hoy, afortunadamente, también hay, a pesar de los pesares, hay buena y mala literatura. Sí, sí, por supuesto. Pero le digo que hay buena y mala literatura no porque yo me considero una persona experta en literatura, sino porque siento de una manera especial cierta literatura y otra no la siento igual, ¿no? Yo sería incapaz, por ejemplo, de leer este libro. Tan solo porque, evidentemente, sería capaz de leerlo, pero no sería capaz de, digamos, de tener intención de leerlo. Me inclino a por otro tipo de literatura actual, y no por esta. ¿Por qué? Porque mi bagaje cultural es diferente, por ejemplo, que puede tener don Alfonso, o puede tener Pablo, o puede tener Lito. Por lo tanto, no es ni mejor ni peor. Lo que quiero decirle es que es un hecho innegable, innegable y además objetivo, de que es literatura, bajo mi punto de vista, no es la peor literatura que existe, se vende mucho y sobre todo crea esa afición extraordinaria a leer. A leer. Que es que no se lee. No, eso por supuesto. Yo creo, creo que es importante. Me da la razón, hay muy poca gente que lee cualquier tipo de literatura y menos que lee por segunda intención. Es decir, muy poca gente que dice ahora, después de haber disfrutado como un cochino leyendo Los Pilares de la Tierra, ahora voy a pillarme un buen libro sobre historias de las catedrales. Porque el 89, el 95% de la gente que se ha leído Los Pilares de la Tierra después no sabe lo que es una gárgola o un pilar o un arbotante. Vamos, me juego las dos brazos. ¿Tú crees? ¡Fua! Yo creo que no, ¿eh? Vamos. Lo que quieras. Yo... El efecto amplificador es complicado en literatura. Don Marco, ¿qué piensa usted? Como que lo veáis sonreír. Me interesa mucho la opinión de aquella banda. Un índice de lo que está hablando aquí Álvaro sería a ver cuánto se vende, por ejemplo, un libro que he estado ojeando hoy, aunque sea del aquí mencionado muchas veces Iker Jiménez, Diccionario sobre el Código Da Vinci. Sí, sí, lo conozco, efectivamente. Por ejemplo, sí. Eso indicaría una cierta inquietud. Sí, una aproximación. El que la ha leído el código y no se ha enterado de mucho y quiere otro libro leyendo. para profundizar, o para tener un diccionario, sí, para entender o tener una segunda lectura. Qué bien habla mi tutor. Hay dos libros respecto del Código Da Vinci. Don Marcos está ahí callado. Respecto a la agazapado, lo temo. ¿O acordáis otro libro? No más, yo ahora me ha venido a la memoria cuando Lito ha hecho la referencia a un diccionario de otro libro, para aclarar y tal, ¿no? las dudas, o sencillamente para indagar más en algunos conceptos que se explican en el libro. Me acuerdo del Mundo de Sofía, por ejemplo. Genial. Es un magnífico libro, un libro con una sensibilidad muy especial, que al traducirlo al español del sueco, recuerdo, pierde mucha, se vuelve bastante seco. Dicen los críticos que en sueco es muy cálido el libro. Yo no sé cómo los suecos van a hacer algo cálido, evidentemente, pero es una broma, ¿no? Pero evidentemente, y recuerdo un libro magnífico de otro autor que se llama El Diccionario del Mundo de Sofía, sí, en el cual también repasaba todos los autores y todos los conceptos fundamentalmente del libro, filosófico, y desde un punto de vista humorístico, muy simpático además, ¿no?, aclaraba ciertas ideas del libro, ¿no? A eso me refiero también con otro libro también que ha sido otro pilar en los últimos años de la literatura, ¿no? Siempre salió un... lo que antiguamente se llamaban los bestsellers, ¿eh? ¿Se acuerda usted de Informe Hyde? Sí, sí, sí, sobre sí, la sí, sexualidad. Sí, fue un libro. Sí, de Seres Hyde. Fue más que un libro, además. Sí, sí. Fue más que un libro. Un fenómeno sociológico. Un fenómeno que se estudia y, bueno, todas estas cosas pierden, ¿no? Fuelle, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Porque siempre tienden todos los científicos a desmitificar lo anterior y a crear nuevas teorías, nuevos argumentos sobre los temas que describía ese libro. Pero fue realmente impactante para su época y para su tiempo. Fue un libro impresionante. Pues al hilo de lo que dice aquí mi compañero, ¿usted cree que después del vendaval que tuvimos con el mundo de los mundos de Sofía, la gente se lanzó en masa a las librerías a comprar obras de Sócrates, Nietzsche y de Historia de la Filosofía? Pero quizá tampoco es esa la función que debe tener el libro, ¿eh? No, quiero decir, yo estoy de acuerdo con que la función de un libro es que lo lean. No hace falta que después lo convierta a la gente que lo lea en filósofo. Claro, pero o sea, no se lo toma tan en serio como se lo toma Alfonso. Yo creo que es una forma de personas que en su vida se le ocurriría leer pues no sé, cualquier obra de Platón o de Aristóteles o de Nietzsche o de Heidegger, sí, sí, que sepa algo de filosofía o que la recuerde de lo que estudió en el bachillerato. Y me parece sumamente positivo. Y estas personas que ganan tanto dinero con estos libros, bueno, creo que es una de las formas pues más honestas, sí, aunque el libro sea malo. Yo creo que es la manera perfecta de ganar dinero. Conozco muchos colegios donde se ha convertido el libro de texto, El Mundo de Sofía, han dicho los profesores, mira, para la filosofía de este año, en Los Mundos de Sofía, lo cual me parece yo he visto una parroquia utilizando como catequesis El Caballo de Troya. Eso ya me parece un poco... Es una aberración, ¿no? Pues, lo he visto, ¿eh? Eso me parece herético. Yo creo que la literatura está viva. Además, los libros existen y se leen. Sí. No se leen, pero no existen. La gente no lee, ¿no? Y eso es verdad. Y como se diría en la Historia Interminable, la nada avanza a pasos agigantados. Otro gran libro, ¿eh? Que le digo otro un libro Álvaro, extraordinario. Que yo hay libros que me los tomo, ¿no? Más en serio y otros que no. Hay libros, yo soy una persona, digo una cosa, tengo una compañera que coge un libro, tiene que terminar por narices. Pues no, si el libro es un asco, bueno, sí, sí. Yo lo dejo, no lo leo. Ejemplo, El último Bravinghio, ahí está. Uh-huh. Eso no lo terminaré en la vida porque... Es incomible, incomible. Para mi gusto es malísimo. Pero, por ejemplo, yo me he leído el libro de Marcial La Fuente Estefanía, se lo quitaba a mi padre, y nunca me dio por estudiar la historia de los oeste americanos, de la conquista, ni nada de eso. O sea que yo lo que me refiero es que cuando una persona lee un libro, lo lee y se entera de lo que lee y aprende lo que lee y disfruta de lo que lee. Un libro bastante bueno... Tampoco es empollarse el libro. Libros bastante buenos, incluso se aprende un poco de historia reciente, y yo ya me lo leí, es de Le Carré, de John Le Carré. Que eso de espías y cosas también, ¿no? Sí, es de espionaje, pero se sitúa normalmente en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, el que yo estoy leyendo actualmente, Amigos Absolutos, sitúa a dos amigos en la Europa del Este, como agentes dobles ambos, pues, y sus aventuras, ¿no? Vamos, eso. El libro, esos libros de John Le Carré, el estilo que tienen, deben de gustar. Es decir, no es un libro como El Código de Da Vinci, que es un libro fácil de leer. Amigos Absolutos o El Jardinero Fiel o El Topo pueden resultar pesados. Y muy, muy pesados. Terminamos. Porque es muy... Además, critica y destroza al capitalismo, al comunismo, a todo. Sí, y por eso me gusta. Resulta tan objetivo, pues, por un lado como por otro. Además, la objetividad viene de que ese hombre fue espía de verdad. Fue agente del MI6 y ese hombre estuvo en ese metido. Tengo un punto y sabe lo que dice. Álvaro. Para terminar, hablando de lo que era el tema de la literatura, lo que un poco decía Pablo de la literatura fácil. Humberto Eco, cada vez más, por ejemplo, él cuando escribe sobre El Nombre de la Rosa, él dice que las primeras 100 páginas del libro son de castigo. Que el que quiera disfrutar de todo el libro se tiene que leer las primeras 100 páginas, que son de castigo. Y están escritas así, aposta. Y aún así, pues, se es harto de leer, de vender. Y el péndulo de Foucault es un castigo entero. Y la isla del día de antes... Está peor todavía. Bueno, y el último... Tiene unas pastas muy bonitas. ¿Cuál? La isla del día de antes. Y Baudolino también tiene más de... Baudolino es un gran libro. No lo he leído. Baudolino es un libro... Es un cuento precioso. Es un, como dice Álvaro, es mágico. Es mágico desde todos sus puntos de vista. Y tiene bastante, porque tan solo un catedrático de semiótica puede darle ese sentido a ciertos libros. Bueno, pues ya hemos hecho nuestro corrillo, como se hace en los espacios del corazón. Aquí hemos destripado a los autores, ¿eh? Es interesante hablar de esto algunas veces. Pero es bueno porque sin libro no podríamos hacer el programa este, ¿eh? Creo yo. Porque mi padre siempre dice, bueno, pero eso lo sabes tú porque te lo han dicho. Pues claro, pero no me lo han dicho los oídos, lo he leído. O a un maestro también, ¿no? Si no fuera por libro, ¿estaríais aquí? Decían los antiguos que el ejercicio impreso daba más autoridad a las cosas. Por eso las cosas empezaron a escribir. Que no todas las letras de molde te empezaron a atestiguar y a reflejar en contratos, ¿no? No todo lo que está escrito en el libro es bueno. Pues claro que no, si a eso nos referimos. Pues está el Mankey este de Hitler, es bueno. Lo que sí es cierto es que hay que leer más. Este dentro de la Europa de los 10, vamos, de los 15, y ahora de los 25, no creo, pero Europa. En la Europa de los 15 éramos el país que menos leíamos. Y citando... ¿Y el que más publicábamos? Y citando la frase, pues eso mismo, citando... Más registro de ISBN que nadie. Y citando la frase de Manolo Azaña, la mejor manera de guardar un secreto en España es escribirlo en un libro. No te pregunto por qué lo ha dicho Manolo. Vamos a escuchar una canción. Sí. ¿De quién? ¿Ha visto cómo cortado el tema? Forma parte de la banda sonora del Retorno del Rey. Howard Shore, por lo tanto, ¿no? La música y, Tolkien, música y letra de Howard Shore. Y la voz la pone Annie Lennox, vocalista del grupo Eurythmics. Pues, ¿cómo se titula? Into the West. ¿En el oeste? En el oeste. Hacia el oeste, hacia el oeste. And weary head, night is falling. to journey's end. Sleep now, dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep? What are these tears upon your face? Soon you will see all of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. What can you see? Why do the white girls call? La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. Ya estamos aquí de vuelta después de esta tertulia literaria casi, ¿eh? Y ahora vamos a hablar de astronomía pura y dura, ¿eh? Porque yo estoy mirando a Lito y miro a Don Marcos, que son los más campestres, ¿eh? Porque vamos a hablar de astronomía pura y dura, de, como está diciendo, pura, como dice... Astronomía pura. Programa. Y es la, digamos, la segunda parte de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De lo que hace la agrupación, pero nosotros cuando nos vamos al campo, ¿no? O sea, la astronomía práctica. Imaginarse ustedes, bueno, ya tenéis una cierta edad, ¿eh? Y vamos a recordar, no sé si alguno tuvisteis oportunidad de leer un libro, ¿eh? Que se vendía hace tiempo y se llamaba El Manual de los Jóvenes Castores, ¿eh? Que era de Álvaro me ha mirado. Humberto Eco y los Jóvenes Castores. De Walt Disney, ¿no? Bueno, pues yo quiero que ustedes me deis ahora las instrucciones para elaborar el manual del buen astrónomo. De campo, no el de salón, que el de salón, pues mira, un buen tresillo, un buen DVD, un buen... No, yo digo el, buenos libros, buenos manuales. El astrónomo que se va al campo, ¿qué necesita? Ropa, a ver, ¿algún tipo de ropa especial? De abrigo, toda la que puede, toda la que sí, pueda. Sí, siempre que sea invierno, evidentemente. Toda. Bueno, y el verano engaña, ¿eh? El verano. En nuestras latitudes. Las primeras horas después de la puesta de sol se está muy cómodo con las manguitas cortas en nuestras latitudes, observando sin nada, pero cuando a lo mejor cambia el vientecito de madrugada y aunque sea julio, una rebequita, un abriguito hace falta, ¿eh? Lo peor es el alba. Sí, esas son las la temperatura, sobre todo en invierno. Si corre un poquito de viento. Es que normalmente al alba se levanta viento, claro, por las fluctuaciones. Sí. Claro. Y yo lo sé porque yo salí un día y por dejarle el jersey a una compañera. Como corresponde un caballero. Sí, pero la temperatura bajó a un grado. Lo que haga falta. Pues, yo estaba con la camisa. Falta, Pablo. Y se notó. Un grado con una camisa nada más se nota un poco, ¿sabes? La piel. Mucha gente piensa, por la noche es cuando más frío hace. Y no, cuando más frío hace, el momento justo antes de salir. A media hora antes de amanecer. Cuando más frío hace. Bueno, ropa de abrigo. Si echáramos una foto a Alito o a Marcos antes de salir de su casa, ¿qué es lo que lleva en el coche? ¿Qué lleváis al campo? De todo. Qué concreto, Dios mío. Vamos a empezar. Primero ustedes, ¿no? Nosotros mismos, nuestra indumentaria. La indumentaria, bueno, se puede describir. Yo después de una noche de muchísimo frío, de poca preparación, yo creo que llevaba como 8 capas de ropa, una tras otra, o sea, como 2 camisetas, como varias camisas, jersey, de todo. O sea, ridículamente, o sea, como uno jamás sería capaz de salir a la calle porque se reían de él, pues no, ahí andé medio caliente. Bueno, pues calzado cómodo, sobre todo deportes, supongo, o si ya es invierno, yo prefiero una... Botas. Porque si yo también comparto o compartía la afición, yo ya me he vuelto más sedentario. Antes me gustaba hacer trekking y cosas así y conservo mis botas de montaña. Entonces unas botas de montaña para el crudo invierno, para el noviembre, diciembre, enero, son lo mejor. Calcetines de estos térmicos y pasamontaña y guantes, ¿no? Y en verano, otoño, invierno, pues jerseycito gordo y ya está. Bueno, tampoco creo que los guantes y el pasamontaña solo lo dejaremos para invierno, ¿no? Y aparte en el coche, pues instrumentos ópticos, los que se tenga. Estamos hablando para los que se inician, normalmente unos prismáticos. A ver, están al alcance. Una leve descripción y recuerdo de qué prismáticos nos tenemos que llevar al campo, porque no todos son los más adecuados para la astronomía. Los más adecuados, bueno, primero descripción rápida de los para distinguir unos prismáticos de otros. Los prismáticos, aparte de la marca, que es muy, muy importante para saber si la óptica es buena o mala, se distinguen por dos numeritos separados por un por, que el primer número indica los aumentos que da. Aumentos no quiere decir veces más grande que se vea un objeto, eso es falso. Los aumentos telescópicos son como veces más cerca que estarías para ver un objeto, no veces más grande que se ve. O sea, si yo tengo unos prismáticos... O sea, un por dos no sería que se ve el doble de grande, como estaría a la mitad de la distancia. Si yo tuviera unos prismáticos que son 7x50, no es que vaya a ver la Luna 7 veces más grande, no, sino 7 veces más cerca. O sea, ¿qué hago? ¿Divido 300.000 kilómetros entre 7? Efectivamente. Efectivamente. O multiplica por 1 partido por 7. Claro. También. El segundo número... sería la abertura de la primera lente, que llamamos objetivo, que es la más grande y que en astronomía, como el caballo grande, ande o no ande, ¿no? Contra más grande el telescopio, mejor. El prismático, mejor. O sea, las tiendas de óptica, si no especializadas en astronomía, pues uno bastante bueno, que lo utilizamos casi todos. Que yo sepa, aquí casi todo el mundo los tiene, o unos 10x50 o unos 7x50, incluso mejor. 7x50 ya no lo hay en tantas tiendas, pero un 10x50... Yo lo he comprado 7x50. ¿El 50 qué indica? 50 es los milímetros del objetivo. ¿Del diámetro? Del diámetro. De la lente. 5 centímetros, o sea, 50 milímetros de diámetro tiene la lente principal, el objetivo. Entonces, entre un 10x50 y un 7x50, ¿qué es? ¿El campo que se ve, la diferencia? Sí. Ya es eso. Sí, bueno, sí, el campo depende también del campo aparente, que es otra característica del telescopio. Pero a grandes rasgos se puede decir que sí. Estamos hablando a más aumento, menos campo. Estáis acostumbrados a trabajar con telescopios. Si estáis hablando de telescopios, no estamos hablando de telescopios, estamos hablando de prismáticos. No, prismáticos, efectivamente. Prismáticos, hombre, son para una observación informal. Son mejores los que tienen más amplio campo, los de 7x50, menos aumentos, por tanto, porque no requieren especial estabilización. Es decir, con las propias manos, sin necesidad de un trípode, se puede ver con bastante facilidad. Ha dicho don Marcos una cosa que para mí es una barbaridad. ¿El qué? Lo que pasa es que no tengo el apoyo del señor Parra, porque ahora mismo podía cortar el programa y debatir lo que acaba de decir, de que el prismático es para mirar de una manera informal. Sabía que eso le iba a doler. ¿Cómo? Con todo mi respeto hacia ese término. ¿Cómo? Hombre, En grandes investigaciones, don Alfonso, me reconocerá que no se pueden hacer con un prismático. Y grandes investigaciones me reconocerá usted que no se pueden hacer con un telescopio. ¿Cómo que no? Busca un cometa. Eso de grandes investigaciones con un prismático. Busca un cometa. ¿Cuántos cometas has descubierto con un telescopio? Busca una supernova. ¿Cuántas supernovas se descubren con unos prismáticos? Son importantes las dos cosas, una y otra. ¿Ninguna? Uno de los más grandes variabilistas del Reino Unido, su material es una tumbona, una manta y unos prismáticos. Y muchísima paciencia. Bueno, es que a veces hablamos de prismáticos, pero hay que ver algunos prismáticos. Es que las personas que descubren cometas... con cinta aislante, ¿no? El señor Hayakutake, el finado señor Hayakutake. Sí. Utilizaba realmente unos prismáticos, pero unos prismáticos de 7x50, como están hablando, unos prismáticos de 150 por posiblemente, en aumentos podían tener unos 10 aumentos o 20 aumentos. 10x150 o 10x150 o 15x150. Por 10.000, que son los euros. Sí, claro. Oye, Hayakutake murió. Curioso, ¿eh? ¿Murió Hayakutake? Sí, vino murió Hayakutake. Una noticia que dimos aquí en el programa. Sí, que otra cosa importante de lo que hablaba Pablo es lo de la esto de pupila, ¿cómo se llama? La pupila de salida. La pupila. Es que es la cifra que sale, y además, como los médicos lo sabréis, dividiendo lo que es el diámetro de la lente, 50 en este caso, por ejemplo, y los aumentos 7, pues sale 7, un número 7. La pupila mide, cuando está más abierta, unos 7 milímetros. Unos 7 milímetros. Entonces, como coincide con esa abertura, digamos, del prismático, es cuando mejor se ve. La teoría del señor Parra. Sí. Sí, bueno, la teoría es fácil. Si conseguimos un prismático que nos dé una pupila de salida muy pequeña, estamos desaprovechando abertura del ojo. Claro. O sea, la entrada de luz que tenemos en el ojo. Y si la tenemos al contrario, muy grande, estamos desaprovechando luz que nos entra y que el mismo ojo la corta por el borde del diafragma. Voy a hacer una pregunta íntima aquí a Álvaro. ¿Tú utilizas lentillas? No. Pues tú eres la única persona en el estudio que no tiene gafas. Pero en breve me pondrán, ¿eh? No, es que una de las preguntas... Motivo de celebración aquí ha sido eso. Habimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Don Joaquín, buenas noches. Ahora los saludo. No me buenas noches, don Alfonso. Creía que estaba castigado, pero bueno. Habemos 8 personas, 7 con gafas y una que en breve, ¿no? Y creo, vamos, no... El oculista no se decide. Una de las típicas preguntas que nos hacen, y vale tanto para prismático como para telescopio, los que tenemos gafas, cuando miramos por el telescopio, ¿nos tenemos que quitar las gafas? Es lo mejor. Sí. Sin duda es lo mejor. Con los prismáticos no, pero con el telescopio sí. Que con los prismáticos incluso también, ¿eh? Todos los aparatos ópticos... Hay correctores de dioptría. Corrigen. Hombre, en buenos prismáticos sí. Yo tengo un prismático muy sencillo que tiene un corrector, al menos en uno de los oculares. Para enfocar. Sí. Con lo cual, o sea... Yo cuando estoy en la playa y miro con mi prismático, me refiero, cuando estoy en la playa no veo otra cosa que no sean barco y cosas de eso. Por supuesto. No me cabe la menor duda. Lo que haya en la playa. Bastante claro, ¿no? Y quiero decir que, en concreto el derecho en este caso, lo hay que tienen los dos, pero el derecho tiene, digamos, un corrector en más en menos, que me quito las gafas y enfoco perfectamente con el prismático. Claro, si sin gafas. Me refería. Sí, me refiero sin gafas. Sí, sí, que lo mejor sin gafas. En el caso de los prismáticos... O sea, cualquier instrumento que consiga, le he entendido más, Marco. No, cualquier instrumento que realmente que consiga enfocar, nos corrige perfectamente tanto la miopía como la hipermetropía, no el astigmatismo. Sí. No, porque es distinto. Antonio, si regula el objetivo sobre los dos ojos, como uno siempre tiene más dioptría el uno que el otro, pues siempre conviene tener un pequeño, pero no tiene que ser tan un gran prismático. Y no, eso sí lo tienen todos. Es que incluso los microscopios, no hace falta enfocar, el microscopio corrige, bueno, enfoca un poco, ¿no? Pero también corrige el defecto óptico. Curioso, ¿y la lupa también corrige los defectos ópticos? También. Las lupas son cóncavas, ¿no? Corrigen los defectos ópticos. ¿Qué más instrumento hay que llevarse? Paciencia. Bibliografía. o un ordenador. Momento, un ordenador. Yo prefiero la bibliografía al ordenador. El primer instrumento que ha comentado Don Lito es el prismático como posicionamiento de campo. Ahora falta lo que es el hecho observacional. Claro. Un momentito. Cuando se sale al campo, sí, ¿se sale a ver qué vemos o se sale a ver esto? Es debemos salir con una planificación previa. Uh-huh. Bien, digo debemos porque debemos. Como todos los deberes muchas veces se olvidan, sí, por las prisas y demás. Pero evidentemente lo interesante, sí, es salir sabiendo qué vamos a ver o qué vamos a fotografiar. Para eso sí es útil el ordenador. Imprescindible, diría yo. Para la planificación sí que es tremendo. Porque con los simuladores que tenemos ahora del cielo... Inciso, habláis de ordenador en el campo. Ordenador en el campo. Bueno, previamente no, en la planificación no hace falta en el campo, en la planificación puede ser perfectamente... Porque hasta hace 2 años ibais al campo, no llevabais ordenador. No, claro. No, pero vamos, un momentito, cuando habéis dicho aquí el señor Montes de Oca que es imprescindible, ¿Galileo utilizaba ordenador? Hombre, a ver, si queremos estar durante 5 horas probando a ver qué vemos, yo personalmente he trabajado con carta, he trabajado con ordenador y me encuentro mucho más cómodo en el campo buscando con ordenador. Sí, eso por supuesto, pero que tampoco es... No tengo ordenador, ya no puedo ver. Imprescindible, vaya. Imprescindible desde mi punto de vista ya, pues, fanático y fundamentalista. Eso que pasa por no leer. Nuestro director del programa quería que hubiera aquí discrepancia, pues la hay. Hay la. Yo no estoy... No en contra, pero no me gusta tanto el ordenador en el campo porque en las pantallas de ordenador deslumbran. Uh-huh. El sistema que tienen algunos programas del cielo, o sea, que muestran el cielo de visión nocturna, no es tan efectivo. Termina dilatando la pupila. Sobre todo si se te cuelga el Windows, te salen pantallas de un y no solo por eso, sino por el aparataje extra que hay que llevar para que un ordenador no nuevo comprado de ayer sea efectivo en una noche. Yo soy el utillero de nuestro amigo Dani y sé lo que hay que formar para tener un ordenador corriendo en el campo bien, a gusto, y eso significa cables, corrientes, batería. Se multiplica por 4 o si no por 5 la utillería que hay que llevar al campo. Y bueno, a veces merece la pena. Uh-huh. Se cogen objetos muy complicados, pero el 50% de las noches la batería sobra, el ordenador sobra, a no ser que lleves cámara. Ustedes que sois tan dados a los análisis, a las tablas, a los informes, a los cocientes, no sé si hay algún número como el número de Wolf, hay números así con nombres, ¿no? ¿Hay algún número que indique el número de instrumentos que se pierden en el campo como siempre de noche? Pues las probabilidades de perder cosas. Yo creo que desde que yo estoy en esta agrupación ni he perdido nada ni he visto a nadie que pierda nada, ¿eh? Pregunto yo. Porque los astrónomos somos gente muy cuidadosa. Es que yo no he visto a nadie que haya perdido nada, ¿eh? Sí, es verdad. No. Realmente. Y llevo 7 años. Será por la necesidad, nos hacemos muy muy cuidadosos. También sí. Digo una cosa, el astrónomo no es un cazador que esté con la escopeta que se mueva por el campo, está quieto. O sea que si se cae algo, se cae, tiene que estar ahí. Uh-huh. O se lo lleven nuestras amigas de Moravita. Como miembro sobrevenido y como voz de la carne fresca y de la inexperiencia, ¿para qué exactamente hace falta la biografía o para qué exactamente hace falta un ordenador una observación? Porque no lo sabemos el tiro de memoria. Uh-huh. Básicamente por eso, se trata de cuando tenemos que mirar. Algunas mentes privilegiadas no sabemos. No. Que las hay también, ¿eh? Las hay también. Cuando queremos buscar un objeto en el cielo, tenemos que saber qué tiene alrededor para poder tener un patrón para buscarlo. Normalmente hacemos lo que se llama, y perdón por el término bárbaro, star hopping. Es decir, salto de estrella en estrella, para dar hasta con el objeto que queremos, triangulando, buscando ángulos y ese tipo de cosas. Y aún así es muy complicado. ¿Y qué ventaja? ¿Y el ordenador qué es? ¿Que te pone el mapa a la pantalla o...? El ordenador, la gran ventaja que... La gran ventaja que tiene es que tienes todo el cielo. Uh-huh. Bien. Pero con los todo... libros de aquí de mi tutor también viene todo el cielo. Sí, pero no con todo el detalle. Sí, yo a mí me vale, con un ordenador... Fíjate la frase que has dicho, todo el cielo. Un ordenador tiene todo el cielo. Uh-huh. Y los humanos todavía estamos buscando un resquicio de la felicidad. El cielo, todo el cielo, o sea, la Virgen María, que a todos los santos, todos los angélicos. Sí. Bueno, eso se contrarrestra llevando un atlas en condiciones. Pero hay atlas que hay muchos objetos de los que ya nos gustan a Marcos y a mí, ¿no? Y hay otros que, sin embargo, todavía tiene cantidad de inmensa que no hemos echado el ojo. Y me da una pena que estén escritos y que todavía no lo hayamos visto, no necesitamos todavía, digamos... Pero, para un emperramiento de una noche, vamos a ver una previsión de esta, ¿no? Que va a decir, hoy vamos a ver esto. Y esto es a lo mejor muy difícil, pues bueno. ¿Pero esto es una estrella, una nebulosa? Lo que sea. Sí, normalmente suelen ser objetos de cielo profundo. Lo que le voy a decir yo a Álvaro, antes, cuando yo salía, porque yo ya salgo muy poco, porque yo solamente salgo cuando hay algo nuevo que ver. Últimamente no hay nada nuevo, pues entonces no miro, ¿no? Yo salía, y lo tuve que hacer, por ejemplo, cuando la alerta OVNI está famosa de junio. Yo tengo que hacer mapas para que la gente se oriente en el cielo. Bueno, pues tiene que hacer mapas. Primero de los cuatro horizontes. Y a las 10 de la noche. Bueno, pues tiene que volver a hacer mapa a las 12 de la noche. Porque es que el cielo de las 12 no es el cielo de las 10. Y al final acaba con 400 folios, que es como íbamos antes al campo y es un lío. El ordenador te quita toda esa problemática, porque ves lo que quieren en el momento que quieren, ¿no? Recomiendo una cosa que venden muy barata. Aquí en Jerez no lo he visto, pero en Cádiz lo venden en la librería del libro antiguo de Raimundo, en la Plaza San Francisco, que es un planiferio de esto que da vuelta. Sí. Eso es estupendo. La librería agrícola de Jerez los hay. Ah, pues mira, pues bueno saberlo. No es caro y eso sí llevarse todo el cielo también al campo. Sí. ¿No? Eso te permite a los... ¿Y aprendes? Y hablo por mi... ¿Y aprendes con eso? Sí. Y hablo para que mi aprendiz empiece con esos planiferios. Te aprendes a memorizar, empiezas a memorizar los patrones, los grandes patrones, para no perderte. Y eso es unos buenos cimientos para después buscar cosas pequeñitas y difíciles que sí, que sabemos que no sabemos el cielo de memoria, pero un tanto por ciento del cielo sí lo sabemos ya, ¿eh? Yo os he visto en acción. Entonces, y maneja ahí. Eso es con planisferio y cartas de campo amplio. Venimos con planificación, llevo cartas de la pequeña región donde con el máximo de estrellas posibles pintadas para buscar patrones y si cae el ordenador, pues prefiero no mirar. Le pregunto al que tenga los ojos así como plato, como no, al revés, como como agujita, y le pregunto por dónde está y qué es lo que tengo que ver. Yo me asomo poco al ordenador, la verdad. Es que en esto de los mapas, que también hay que tener en cuenta que siendo el cielo tan amplio como es, caben muchas escalas en los mapas. Bien, entonces un planisferio sería el equivalente a un mapa mundi. Sí. Bien. Y de la cúpula. Efectivamente, de toda la bóveda celeste. Y las cartas de las que hablamos aquí, para ya localizar objetos muy, muy, muy particulares, pues serían el equivalente a un plano de una finca o algo similar. Mucha diferencia entre uno y otro. Un buen símil. Ahí le aplaudo a usted por la comparación. Qué gracioso, muy bien, Alfonso. Muy bien. No, sí, es que está muy bien explicado eso. Sí, yo trabajo a lo grande. Está África y los continentes, pero evidentemente es difícil localizar una ciudad y menos una pequeña comarca, ¿no? De todas maneras, si tú te sacas el mapa en tu casa, ¿no? De tú quieres buscar la nebulosa tal. Tú cuando llegas y miras por el telescopio, más o menos estás viendo lo que has visto en tu casa, ¿no? Y te resulta muy difícil. Bueno, no es tan sencillo. Entre otras cosas, porque el mapa normalmente llega hasta una magnitud límite. Es decir, vemos estrellas hasta una cierta intensidad. Estrellas más débiles no aparecen en el mapa. Pero claro, lo que tú ves posiblemente no tenga la misma magnitud límite que tu mapa. Es decir, a lo mejor tú estás viendo en el mapa, estás hasta la magnitud 8, y tú puedes ser que estés viendo hasta la 6 o hasta la 10. Claro, y confunde. Con lo cual es más fácil confundirse. Y no es tan fácil distinguir las estrellas más brillantes de las menos brillantes. ¿Se satura o se diluye lo que estás viendo? Efectivamente. ¿No? Sí, sí. A la referencia. Efectivamente. Sin embargo, con un ordenador, y otra de las ventajas que tiene, yo puedo ajustar la magnitud límite de lo que estoy viendo. O sea, yo más o menos calculo que lo que estoy viendo tiene magnitud 11, y le doy al ordenador para que me muestre solo magnitud 11. Y lo clava, ¿eh? ¿No? Otro dato más. Un telescopio, no pasa con los prismáticos, pero sí con los telescopios, invierte la imagen. Un ordenador puede decirle que también me invierta la imagen. Puedo también hacer una simulación del campo que estoy viendo. Es decir, yo por un ocular veo un circulito de estrellas, pues yo ese circulito puedo ponerlo también al ordenador. ¿Para qué? Los pies al astronauta en el programa del ordenador. Se le ve. Un aspecto muy pintoresco que todo el mundo le llama la atención. En el campo. Pregunto. Sí. ¿No hay ninguna empresa de óptica que haya sacado algún telescopio con algún tipo de prismático que permita ver las imágenes derechas? Los prismáticos se ven derechas, ¿eh? ¿Telescopio? Aunque derecho e inverso en el espacio es todo relativo, ¿no? Sí, pero con relación. Porque, por ejemplo, os digo una cosa, el que se acostumbra a estudiar la Luna con unos prismáticos, os echo en cara que aquí no hay nadie que estudie la Luna, a ver si alguien se apunta, con prismáticos es muy fácil tener tu planisferio, tu seleniferio, ¿cómo se diría? El mapa de la Luna. Hemisferio, sí. ¿Cómo? Hemisferio también, ¿no? ¿Un planisferio de la Luna? Ah, un planisferio. ¿Seleniferio? No, bueno, planisferio también. Es un plano y es una esfera, con lo cual pues planisferio, sí, planisferio, yo creo que es igual de válido. Claro. Lo que no puede decir un mapa mundi. Tendría que decir un mapa lunar. Un mapa lunar. Bueno, pues uno lo ve con los prismáticos. Igual que hay globos terráqueos, hay globos lunares por ahí. Claro. Pues sí, lo tiene que haber, claro. No he visto ninguno. Si no se hace. Unos muy simpáticos, son unos globos. Sí. Y en la oscuridad, pues tienen fluorescentes y a lo mejor simpáticos de la Tierra y de la Luna. Bueno, pues con prismáticos se va al derecho, pero con telescopios se ve al revés. Lo cual confunde. Confunde bastante, ¿eh? O confunde o lo hace más difícil. ¿No hay ningún telescopio que le pueda poner uno algo para que se vea al derecho? Es que no es por gusto que se vea al revés, don Alfonso. Yo sé la respuesta, yo quiero que usted la explique mejor. Los prismáticos. Yo no la sé. Los prismáticos. ¿Sí, la puede desarrollar? Los prismáticos por sí mismos también invierten la imagen. Lo que pasa es que dentro tienen elementos correctores. Uh-huh. Que invierte lo invertido. Por eso se llaman prismáticos. Exactamente. Los telescopios terrestres le pasa exactamente igual que a los telescopios astronómicos, invierten la imagen. Lo que pasa es que cuando hablamos de astronomía y con las diminutas magnitudes que manejamos, es decir, lo débiles que son los objetos, no podemos desperdiciar ni un poquito de luz. Entonces, estos elementos son correctores, pero también hacen que se pierda una pequeña cantidad de la luz. Y no estamos para eso. Claro que no. O sea, preferimos vale pagar el precio. Caro. Hay que pagar la lente esa, además, claro. y tienen menos luminosidad. Los telescopios, dos cosas por lo que los telescopios que venden en los grandes almacenes, que son refractores, ¿esos también traen la imagen invertida? Sí. Todos. Hay muchos vienen con un corrector para visión terrestre que sí la corrige. Ah, los que se puede utilizar tanto para campo, pero... Todos se pueden utilizar realmente con el correspondiente elemento óptico. O sea, lo que cambiaría es que cambia el ocular. ¿El ocular está el corrector? Cambia, bueno, es una pieza que se introduce entre el fin del telescopio y el ocular. Uh-huh. Sí. Bueno, y prisma elector. Cuando habéis hablado de los ordenadores, ¿los programas esos que vienen en el Windows ya de serie o...? No, en absoluto. No, te lo regala. Son programas comerciales por los que hay que pagar, evidentemente. Starry Night. Por ejemplo, alguno... Y nadie se atrevería a hacer otra cosa. Bueno. También son caros. Los programas, ¿verdad? Sí. Sí, son... Sí. Hay programas son caros, bueno, vaya. Un momento. También los astrónomos aficionados... El IDE, el Starry Night y el Sky. Tenemos una opción que es utilizar los programas Shareware, que se pueden utilizar. Y ahí hay uno que es el SkyMap, que es una maravilla, ¿eh? Uh-huh. El SkyMap es una maravilla, un programa Shareware que a los 30 días caduca, te vas a la nueva versión y punto, ¿no? Pero, Alfonso, el hardware no es freeware. Ya lo sé. Hay que pagarlo. Por eso te he dicho que a los 30 días te vas a otra versión. Que no puedes, pues tú buscas otra. Pero que se puede utilizar, ¿verdad? Que se puede bajar y no hay que comprarlo. Uh-huh. evidentemente. Otra cuestión que me he acordado ahora de pasada, que no lo hemos hablado, la iluminaria. Uh-huh. Linterna. Sí. Linterna para observar. Si vamos a tirar largo, lo suyo serían dos linternas. Una para mirar cartas, si llevamos cartas. Si no hay ordenador disponible. O para montar el telescopio. Y otra blanca para el final de la observación, para retirar desmontaje y empaquetado, y para no forzar eso de no perder nada en el campo. O sea, es bueno después de una pasada con un buen caño de luz para que no, ningún tornillito, ninguna. Por la experiencia que tengo, normalmente cuando he ido con vosotros, siempre hay alguien que pide algo que no tiene nadie. Por ejemplo, alguien tiene una llave del 14 al no sé qué. Mi experiencia es muy otra, don Alfonso. ¿Le faltaba algo en la última sesión de observación, sí, yo sí tuve una necesidad de una cosa particularísima, justamente una llave Allen de un diámetro. ¿Qué es eso? A eso me refiero. Pero la segunda parte es que siempre se. ¡Ay! Siempre, si va quien yo sé. Hay astrónomos muy precavidos. Síganse, don Marco, termina. Aquí le salvó la vida a Daniel, ¿no? Sí. Yo tenía un problema con precisamente uno de los motores del telescopio. Sí. Para hacer fotografía, absolutamente fundamental que el telescopio vaya haciendo el seguimiento de los astros por el cielo. Uh-huh. Pues resulta que el tornillo que precisamente une el eje de giro del telescopio con el motor, pues estaba flojo. Y hacía falta una llave particularísima. Ni un destornillador, ni nada por el estilo. Y nuestro querido compañero Dani estaba bien provisto de ella y me salvó la noche. La típica tornillería que específicamente hace falta ese tipo de llave, no es complicado. Sí, que son, te vas 20 noches a observar y te llevas la llave 20 veces y te la vuelves como la llevaste. ¿Habéis pero hablado esa de esa noche en particular? De una parte importante de la astronomía campestre, y es la fotografía. Uh-huh. ¿Qué se necesita para hacer fotografía astronómica? Puf. ¿La puede hacer cualquiera? ¿Una cámara de foto? Sí, pero ¿cuál? Bueno, a ver, sí. Básicamente con una cámara de fotos y nada más se puede hacer fotografía astronómica. Solo con una cámara de foto especial o...? Hombre, sí. Eso sí, no vale cualquiera. No, pero bien, es una cámara únicamente. Una cámara de foto, una cámara de... Sería una cámara de foto que tenga posición B. Es decir, hay aquellas que tú puedas libremente variar la exposición. Analógica o digital. No es preciso que sea digital. Sí. Bien. Y mediante una exposición de 5 o 10 segundos empiezan a salir ya cositas muy, muy interesantes. Bien. Si no tenemos sistema de seguimiento, pues no olvidemos que el cielo se mueve muy lento, pero claro, cuando lo aumentan ya no se mueve tan lento. Se mueve a veces muy rápido. Pues hace falta un sistema de seguimiento. Si no lo tenemos, la exposición está limitada a unos 10, 15 segundos. A partir de ahí ya las estrellas no salen como puntos, sino salen como pequeños trazos. Que también son unas fotos muy bonitas. Ay, claro, algunas son muy bonitas. Sí. ¿No? Que se ve toda ¿Y la observación la... astronómica sí, de día no tiene sentido? ¿O? Sí, tiene mucho. También mucho sentido. En primer lugar, ya no por observación de los astros, que lo único que se ve realmente es el sol, la luna, Venus, pero sobre todo el sol, sino también por ver los efectos de la proyección del sol sobre la Tierra. Hay instrumentos específicos para ello. Uno es el gnomon. Gnomon, sí. Con ese nombre tan tan extraño, es simplemente un palo clavado en el suelo. Y pues se pueden hacer estudios muy interesantes, y aquí sí hablamos de estudios, de la proyección de la sombra del sol con ese palo, las formas que traza, los ángulos que se describen. Se puede saber pues la época del año en la que estamos. Cosas muy muy interesantes. Había una en la agrupación, una compañera, últimamente no se lo ve mucho, pero que tiene especialista en este tipo de cosas. En su página web tiene cómo construir todos estos... Paqui o Paquita. ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Paquita... Vecina. Vecina. Paquita Vecina, sí. Especialista en relojes de sol. Uh-huh. ¿En? Relojes de sol. Ah, interesante. Que eso es astronomía y un tema muy bonito, ¿eh? Uh-huh. ¿Eso es astronomía? Sí. Eso es astronomía. El reloj de sol es astronomía. No es no observacional directa, pero es astronomía. Una aplicación. Sí, es que muchas veces pensamos en astronomía y de noche y Venus y tal. Claro. No pensamos que de astronomía también es ver cómo el sol modifica la sombra de un palo. Uh-huh. Y incluso, eso se llama reloj de sol. Uh-huh. Incluso, bueno, y de cara sobre todo a los institutos y esto, se hace muchas actividades. Yo creo que la mujer de nuestro presidente, que no es presidenta, la mujer del presidente, consorte. En primera dama. No sé si llegaron a hacerlo. Fue este experimento que es con medir la sombra de un palo aquí en Jerez y medir la sombra de un palo en Bilbao. Y con ello, pues, calcular el diámetro de la circunferencia de la Tierra. ¿Eso quién lo hizo? Eratóstenes. Eratóstenes en Siena. Entre Alejandría y Siena. Se equivocó, o sea, que la, muy pocos kilómetros. Uh-huh. La astronomía tiene muchísimas aplicaciones. Solamente de noche. En concreto con los relojes de sol es interesantísima la variedad y sobre todo, hablando de lo que hablábamos al principio, lo que aporta culturalmente construir relojes de sol. Que hay muchos ejemplos en nuestra ciudad y en muchas ciudades de relojes de sol, ¿no? Hay un reloj de sol en Plaza Rivero. En Rota. Plaza Marítimo de Rota. Muy bonito porque aparece debajo del reloj de sol, en latín. Carpe diem. No, ese está en el puerto. A lo mejor pone solis artisque opus. Obra del sol y de la técnica. Uh-huh. Que es lo del arte. Vamos a hacer un mini 1-2-3. No llega todavía la hora. Bueno, nos quedan 10 minutos. Tu sección va a quedar pospuesta. Ah, sin problema. Vamos a hacer un 2-1-2-3. Uno. Porque ya no nos da tiempo a continuar. Solo pero... decirle que ya sé cómo se pasa de Fahrenheit a Celsius. Ah, vale, pues nos sirve de adelanto. Decidme relojes de sol que hay aquí en Jerez. En la cuesta de Chorizo hay uno allí, pero pasa que ya no tiene ni palo ni nada. Sí. En la Plaza Rivero hay uno, uh-huh, que es muy famoso y sí, magníficamente cuidado. Cuesta Chorizo, en no. En la Iglesia de Santiago hay otro. La Iglesia de San Miguel. En el Palacio Riquelme hay otro. En la Iglesia de San Lucas. En San Lucas, por supuesto, efectivamente. No es la Cuesta del Chorizo, es la cuesta de... Bueno, una cuesta de cuatro caminos. Sí, hay allí, no sé cómo se llama exactamente, en el Alcázar. Dentro del Alcázar hay uno horizontal, o sea, presenta como si fuera un pozo. Uh-huh. Sí. También, que yo recuerde, en el Conde de los Andes también hay otro. Uh-huh. En González Vía, dentro de la bodega, hay dos. Uno, que dicen como siempre, no sé en Jerez por qué existe esa desviación, que diseñado por Eiffel. Por Eiffel. He visto la mitad del guía. Como todo lo que hay en Jerez. Exactamente. Que sea de hierro. La fundición de la forja de Jerez la diseñó al menos. ¿El qué? Eiffel. ¿Dicen que es de Eiffel? Pues de Eiffel hay mucho. Hay mucha teoría, vamos, teoría no, por ejemplo, de Eiffel, del constructor de la Torre Eiffel, como todo el mundo sabe, pues estuvo en Jerez, visitó Jerez, y por lo visto ahí en aquellos años, pues ciertas bodegas y ciertos potentados de la ciudad le encargaron ciertos proyectos, ¿no? La bodega de la Concha, uh-huh, de González Vial, estación de Renfe. Después me dijo un conocedor del tema de que no. Por asombo, evidentemente, ¿no? La estación de Renfe. Sí. La estación también otros me han dicho que tampoco. Uh-huh. Bueno, pero vámonos a los relojes de sol. A ver, pero yo conozco al menos 7 u 8 relojes de sol en Jerez. Y por supuesto, el que construyamos mañana pasa a nosotros, pues también será otro que esté en el recorrido turístico. Pues mira, sería un buen proyecto. Se lo podemos encargar a Álvaro como, digamos, proyecto de hay iniciación. Hay uno muy bonito, como Marco también, en el puerto de Santa María, en el paseo de la playa de la Puntilla. Eso va a ser tu trabajo para ver si te admitimos. Es construir varios relojes de sol, se lo presentamos. Si no me lo encara mi tutor. Bueno, pues con él. El que te haga el seguimiento. Manda el director de la tesis, que es don. Que te haga el seguimiento, construir unos 20 y tantos relojes de sol aquí para las plazas de Jerez. De acuerdo. Con lo cual habría que aprender la hora solar. Las plazas que están también levantadas, también tengo que hacer relojes de sol. Pues aprovecha ahora, está en obra. Y montas ahí, porque el reloj de sol tiene su técnica, ¿eh? No es por un palo inclinado. ¿A cuánto se inclina el palo? Se inclina, yo pensé que era perpendicular. No, está torcido. La latitud, el palo tiene que tener una inclinación. Se inclina, para que dé el sol de la manera, digamos, más, digamos, a 36 grados, más normal al plano del palo que usted dice, a ¿no? 36 grados está inclinado la latitud pues nuestra. Hay que hacer el complementario. Uh-huh. Porque es que la colatitud, la colatitud, al contrario, porque yo en una tienda que me encanta, porque es una de estas tiendas antiguas que queda en Jerez, y es de las pocas plazas que no han levantado, que es la plaza del consistorio, y no habrán levantado para no molestar a los que viven por allí o trabajan por allí, ¿no? Y esa tienda se llama Casa Quevedo, puede ser. Sí, Casa uh-huh. Quevedo. Que vende muchos penitentes de plomo, sí, y cositas de estas, ¿no? Muchas vírgenes. Y vende muchos relojes de sol en azulejos, ¿no? Pero digo, uh-huh, claro, esto es para Jerez, porque tú no le puedes regalar a tu amigo de Hamburgo un azulejo de este para que lo ponga en su casa. Si tú seas más extendional, menos efectivo un reloj de sol, porque hay poco sol. ¿Y en Quito? ¿Dónde? En Quito. Quito. ¿Qué obsesión con en Quito? En Quito. Johannesburgo también, ¿no? En Kenia, en Kenia, ¿no? En Johannesburgo también, igual. Perpendicular, ¿no? Sí, estaría perpendicular. Sería perpendicular. No, entonces, ¿no valdría un palo vertical? No. Porque la sombra que siempre estaría. No habría recorrido de la sombra, prácticamente estaría en el mismo punto. Uh-huh. Habría que ponerlo entonces horizontal el palo. O llevarse uno de pulsera, ¿no? Correcto. Llevarse uno de pulsera. Nos quedan 5 minutos. Vamos a repasar, ya que sois tan listos, sabéis tanto. Tiene guas. No, la pregunta es muy fácil. La pregunta es facilísima. Bueno, el reloj que yo traiga no puede poner por entrar a Casa Quevedo, ¿no? No, hombre, Casa Quevedo. Estamos haciendo una publicidad que no vea, a Casa Quevedo. Qué cosas muy curiosas allí, ¿eh? Muy bonitas. Las constelaciones del hemisferio norte las conocéis todos. ¿Verdad? Pero las del sur no sé si tanto. Vamos a hacer un repasito. Constelaciones del hemisferio sur. ¿Por cuánto? Por un céntimo. Por eso ni me molesto. La cruz de vamos a empezar por la más austral de todas. Sextante. ¿Eso qué es? Perdón, octante. Octante. Octante. Sextante, no, sextante no está tan. ¿El polo sur está ahí? El polo sur está muy cerca de la estrella Sigma Octantis. Uh-huh. Un inciso, que es que me lo ha recordado, me mata la curiosidad. ¿Cómo narices funciona un sextante? Uf, eso daría para otro programa. Pues sí. Sí. ¿Tan complicado? Eso, la paleoastronomía sí. No es nuestro fuerte. No es muy fácil ahora así de explicarlo. Pues yo pensé que me lo iba a soltar aquí entre todos. No. Siempre me ha llamado la atención. Nunca, se coge, se mira para arriba tenido... y ya, sí, ya calcula. Es que siempre me ha llamado la atención cómo mirando por un agujero puedo saber dónde estoy. Sí, porque es que ese es el tema central de la isla del día de antes. Sí, es mirar la altura de las estrellas, medirlo. Eso es. Pues es que Humberto Eco con eso hace 600 páginas de un libro. Pues con eso fíjate lo que hizo Colón. ¿Lo que hizo? Colón. Ah. Sí. Que los tenía todos asustados. Gracias a eso no se desvió de la ruta. Nunca hemos tenido ningún aparato de esto. Vamos, yo por lo menos nunca he tenido uno en mis manos. Me llama tener. Ah, han dicho que es un reloj de sol. De sextante no hemos hablado. Usted me llama meter en su intimidad. Pero en su lista de boda podía haber puesto objetos de esto. La gente se hubiera vuelto loca. Un bonito detalle. La gente se hubiera vuelto. La lista astronómica sería. Lo pasa que tendría que consensuarlo con mi futura. Ahí está, con mi inmediata. Un astrolabio, un sextante. ¿Esto dónde se compra? Un astrolabio, ¿no? Un sextante, ¿verdad? Un octante. Un gnomo, ¿esto dónde se compra? Un barco también. Una que seriamente barato. Vamos a seguir haciendo. Un altillo para guardar todas las cosas. Seguir haciendo publicidad de tiendas, aunque no debemos. Pero también son muy interesantes para los astrónomos. Estas tiendas de marineros. Mm-hmm. Por ejemplo, en Cádiz hay una otra de la estación. Sí. En el puerto hay una en la avenida Micael Aramburu. Y son tiendas en que te encuentras estos objetos. Sí, sí. Y es astronomía pura y dura, ¿eh? Sí. Y muy bonito y muy curioso. Ya sabemos que los navegantes... Sí, sí, yo... Pero astronomía y marina van... Por la tienda de Micael Aramburu he pasado mucho y pensaba, ¿y eso determina la posición? Y me quedaba así un poco, algún día me enteraré. Hoy no, por lo visto. Ay, bueno, pero se te aclara. Pero me estáis despistando y no me estáis diciendo nombres de constelaciones. Yo sí. Los guardamarinas, por ejemplo, se les enseña a utilizar los sextantes. Sí, después le dan alón al GPS y... Pero es que se entiende que una persona tiene que saber las condiciones más extremas defenderse. Y usted en medio de un sitio medio perdido no tendrá seguramente un GPS. Pero ¿y tendrá un sextante? Pues seguramente tendrá usted un sextante o al menos podrá casi construírselo. Exacto. Un sextante no necesita pilas. Por ejemplo. No. Constelaciones. Del sur. Constelaciones. Microscopium. Telescopium. El centauro. Mosca. Tucana. La Cruz del Sur es una constelación. Ajá, sí, señor. Muy bien, muy bien. Centauro. Ha dicho, lo ha dicho. Una duda Indus. Que tengo. Dorado. Una duda que tengo. ¿Se puede considerar del hemisferio sur Escorpio? Sí, claro. Completamente. Está, no tiene ni una parte fuera del hemisferio norte. Completamente. Fuera del hemisferio sur. Es que la vemos. Claro, hemisferio sur. La vemos desde aquí. Sur. Y cuando hablamos de hemisferio sur significa del sur, aunque se vean desde Jerez. Sí, claro, hemisferio sur. Bien. Tenemos Lepus, la liebre. Lepus. Ajá. Tenemos Mensa. Había una. Mensa. ¿Recordáis esta constelación? Que era. No, que luego se dividió en tres. La nave Argos. Que se dividió en la quilla. Pupa. Sí. Pupis, Carina. Pupis, Carina. Vela. Vela. Y no sé si alguna más. Sí, Antlia. Ajá. No, Antlia, perdón. Antlia es la máquina neumática. ¿Máquina neumática? Sí, sí, sí. Antlia. Como puedes deducir, ese nombre no lo pusieron los griegos, creo. Es lo que estaba llegando a... Es muy probable, sí, ¿no? Claro, como o sea, no había gente en el sur para ponerla... Tenemos Horologium, el reloj. Horologium, el reloj. Tenemos Reticulum. Reticulum. Un nombre muy pintoresco. Tenemos Norma, las cuadras, efectivamente, Norma. Triangulum Australis. ¿Del láser? Efectivamente, efectivamente. No tienen nombre, en el sur tienen todos nombres muy nuevos. Moderno. Bueno, los griegos no fueron pero ¿quién le puso nombre? Ajá. Pues muchas se lo puso la calle. Ah, bueno, sí, la calle. Los navegantes. Fue el primer astrónomo que realmente se cartografió muy en serio. Me pensé que era la calle. No, la calle. Un señor que se llamaba la calle. Como mi segundo apellido. Te ha pasado, eso es de novato. Te ha pasado lo que me pasó a mí cuando entré en la agrupación, que yo me iba honestamente con los telescopios. Y entonces yo miraba y de vez en cuando decían, es que esto hay que lavarlo. Y yo decía, bueno, será que se ensucian las lentes, hay que lavarlas, pero nunca lo voy a lavarlo. Y es que resulta que hay una lente que se llama Barlow. ¿En la Barlow? La Barlow. Y yo enteraba la Barlow. Bien, bien. Esto es lavarlo. Esto hay que lavarlo, decía yo. Pues también lo podían haber lavado antes de venir. No pensé yo muchas veces. Bueno, pues con esto y un bizcocho. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Pues lo hemos dicho casi todas, ¿eh? Casi yo sabía que las había ahí. No, faltan. Hombre, algunas casi he dicho faltan. De ellas, casi. Algunas tienen que faltar. Para la siguiente semana, capital de África y así. Lo que iba a preguntar, que eso no lo sabéis. ¿En qué constelación están las nubes de Magallanes? ¿Están en la misma? ¿Están en Dorado? Dorado. Pago un poco Mensa también. Enciclopedia. ¿Las dos nubes de Magallanes están en la misma constelación? La mayor ocupa Dorado y Mensa. Y la menor, fíjate, no me ha pillado. Me ha pillado, lo reconozco. ¿Cómo se ven las nubes de Magallanes? ¿Como la Vía Láctea, una cosa así? Digamos de densa. Pues yo nunca la he visto, la verdad. Nunca la he visto. Ni tampoco he visto ninguna fotografía de campo amplio no. Así que se asemeje a lo que tú puedas. No, digo de ojo. De luminosidad así lechosa, como se ve la Vía Láctea. Manchurrón. Pero no sé de qué intensidad. Tendremos que contactar con nuestro amigo David de Paraná que nos lo cuente. A ver si lo contactamos con el telescopio espacial Hubble. A ver cómo lo ve. O Lemaître. ¿Qué? ¿Lemaître o Hubble? ¿Abel? No, el Lemaître. Que gira alrededor de la Tierra. Hasta el jueves. Adiós. Claro, que Abel se basó en las investigaciones de astrónomas de la que hablé la semana pasada. Por cierto, hay un programa que se llama La Aventura del Saber. Sí. Que se emiten en un horario cómodo de las 4 de la mañana por la segunda cadena. Anoche echaron un reportaje muy bueno de astronomía en el que hablaba de una astrónoma, pero no recuerdo el nombre, una tal Enriqueta, no sé quién, que tengo que investigar, de un astrónomo inglés que hizo un catálogo de estrellas y tenía que contar un montón de estrellas. Entonces contrató un montón de mujeres porque era mucho más barato, ¿eh? Y una de ellas, que era sorda y media tonta, se lo dijeron más o menos, y el padre decía, esta niña no sirve para nada, y la metió allí, pues resulta que descubrió las estrellas variables y tal. Hay que investigar el nombre de esa mujer. Enriqueta. Creo que era Enriqueta o algo así. No estoy seguro, ¿eh? Pero hay que investigar esa señora que... ¿Que descubrió las estrellas variables? Que se dio cuenta de que las estrellas eran variables. ¿Eh? Y la tenían allí como que no servía para nada, fíjate. No, pues la pobre diría, después de Estrella no está siempre igual, ¿eh? Anda tonta, tú cállate. Mentira, exacto. No es que la, y que calculó, con la variabilidad, calculó la distancia de las estrellas. Ah, bueno, esa era la que presentó Henrietta Lewis. Henrietta Swan Leavitt. Esa, no Henrietta, Henrietta. Es que estoy sordo yo. ¿Esa era sorda y tonta? Eso dijo el del... No, esa no, esa es... Vaya. Tiene una impresión diferente de ella. Pues eso, no, hombre, claro, por supuesto. Paella, ¿no? Pero que el padre la tenía por... Bueno, era sorda. Seguro que el padre la consideraba tonta. Eso. Y le sí, dijo... Sí, nunca la dejaron... Ella pidió trabajar en... Aquí como los señores en Cielo Profundo, le dijeron que no, que ella hacer fotos. Y a contar. Seguro, eso sí. Y a contar, se tuvo porque contar. No servía para nada. El tiempo que corría, ha descubierto que el 60% de las variables. Pues esa señora ¿Mi sección era. Sirve para algo? Para que veas. Hasta el jueves ya. Hasta el jueves.